Bueno, yo soy Rocío, de La Valle, Mendoza. Pertenezco a la radio comunitaria La Pujante, que funciona en el día 93.3. Somos de un pueblo que se sitúa a 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Somos compañeros con Giramundo y NP, el noticiero popular, y hoy estamos como organizadores del noveno encuentro de la comunicación CAP. Hasta el momento hemos acreditado a más de 280 personas, o sea, el dato es de ayer. Sabemos que anoche también se acreditaron más personas, así que sabemos que están participando mínimo de 300 personas. Como este encuentro es abierto, sabemos que no solamente están participando compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino que también de otras orgánicas nacionales y también gente o interesados en saber qué es la comunicación CAP. Por eso ha sido un desafío bastante grande. Este es el noveno encuentro de la red, pero el primero abierto a otras organizaciones y a otra gente que le interese este tipo de comunicación.